que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. Hola, amigas y amigos de la Radio Central Mendoza. Buenas tardes. Con mucha ilusión esperándolos este miércoles. Y voy a empezar saludando a nuestro control externo, a Sabrina y a Abril. Les mando un beso grande. Muchas gracias por todos los apuntes que nos van pasando semana a semana y desde el primer programa a ahora. Hemos mejorado un montón, así que muchas gracias a ustedes porque así vamos creciendo. Al control interno, a Paula y a Nico. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A nuestro bloque de reflexión, la licenciada Estela Pérez. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Betsabé? ¿Cómo está Cristina hoy también? Y nuestra Radio Central Mendoza, a todos. Sí, y hoy tenemos a Criste que ha estado con muchas actividades. Yo le he estado contando a nuestras amigas y amigos que has estado con muchas actividades. Así que hola, bienvenida otra vez con nosotros. Muchas gracias, las extrañaba, los extrañaba a todos. Realmente es lindo participar de este programa, si es que quería venir así, hoy lo pude hacer, acá bueno, estamos. Muchas gracias, y mucho tema para hablar, y hoy tiene un tema apasionante, ya le vamos a contar a nuestras amigas. La verdad, qué temas maravillosos sí. Que elegí siempre, Betsabé, realmente gracias. Dan ganas de hablar de estas cosas uh-huh. Que hacen tanta falta. Sí, muchas gracias, Cristi. Y les voy a recordar que para que les empiecen a avisar a todos sus amigos, empezamos a crecer también como público, y este programa sigue creciendo, por Play Store, bajan la Radio Central Mendoza, ahí todos los miércoles de 16 a 17 ya nos pueden empezar a escuchar y nos pueden escribir a la página. También desde WhatsApp 2616-208033. También todos los mensajitos durante la semana, muchas gracias. Todos los mensajes que voy recibiendo, siempre los leo y todo trato de contestar a todos. Y también tenemos en el Facebook Mujeres Unidas Podemos. También ahí vamos subiendo el programa, frases y todas cosas que van queriendo. Y también mucha gente nos va mandando saluditos por privado, por dentro de la página. Así que muchas gracias a todos por los saluditos. Voy a saludar también a Elba Martínez, también una amiga que nos conoce, digamos, del programa, amiga virtual y oyente que siempre nos escribe unos mensajes muy lindos. Elba, te mandamos un beso. A Gladys Beatriz María, Guillermo Herrera, Freddy Cruz, Lady Córdoba, y también nuestro público va creciendo y nos escuchan no solamente todo el departamento de Mendoza, sino desde Córdoba, Buenos Aires, España. Muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos a todo el programa por nuestro público. Chicas, hoy traje violencia sexual. Es un tema que lo he estado pensando bastante, es un tema que se habla, pero se habla poco, no sabemos mucho al respecto. Entonces está lindo hoy que lo hablemos desde la parte legal y después de la parte de reflexión. Siempre hablamos, ¿no es cierto?, que lo que es el abuso sexual, en lo que es en un trabajo que se denomina acoso. Es algo brutal, es algo que pasa, es algo que te van, por no perder el trabajo, te van presionando para que vos hagas algo que no tengas ganas. Llega a ser una violación de alguna forma, porque si vos no lo deseas, pero por miedo a no perder un trabajo o por miedo a algo que te estén amenazando, algo, caes y no deja de ser una forma de violación. También pasa cuando escuchamos las noticias en las paradas de ómnibus, a la siesta, en toda la provincia, en todo el país está pasando al llegar a la noche a la casa, por ahí cuando se termina de trabajar muy tarde. Cosas brutales que nos asustan, que nos atemorizan, y también a los niños, por medio del juego, de que no digas secretitos. Entonces yo ahí, como mamá, les digo que uno tiene que empezar a hablar con nuestros hijos. Yo creo que la mejor forma es estar hablando, es estar en contacto con ellos y estar diciéndole y enseñándole el cuidado del cuerpo, que nadie los vaya a tocar, si pasa algo que les cuenten, que no tengan miedo a contar, ¿no es cierto? Porque por ahí los niños no cuentan porque tienen miedo a que los reten, a que el papá o la mamá se enoje. Entonces no, esos miedos hay que perderlos, eso tiene que ser algo cotidiano en la casa y ser un diálogo. Y de a poquito, yo siempre digo que uno educa desde bebé. Después Estela nos va a decir si estoy en lo correcto o no, pero uno va educando con la forma de hablar, la forma de por ahí de vestirlos, de tocarlos, siempre con cuidado, sobre todo en las partes íntimas, siempre teniendo un cuidado. Uno como mamá va a tener todos los cuidados, pero por ahí está con el trabajo, el día a día, y lo tiene que cuidar otra persona. Siempre enseñar esos cuidados o decir, mira, yo prefiero que lo limpies de esta forma nada más, y no importa, yo cuando vengo lo lavo, no te hagas problema, por ahí cuando queda el cuidado de alguna niñera. Y también la persona, es una forma de cuidarse para no hacer algo indebido, porque por ahí las niñeras tienen experiencia de ser mamá y otras no, otras son chicas jovencitas que están recién empezando y lanzándose a su vida laboral, y bueno, que sea una linda experiencia. Y más cuando se trata de niños, porque es maravilloso. Yo que he trabajado con niños y he cuidado niños en mi momento de estudio, es algo muy lindo, y es lindo tener ese contacto y ese diálogo y tener siempre esos cuidados, ¿sí? Para que los papás tengan confianza a la persona que dejan en la casa, y también para que el niño cuente libremente, que siempre haya el diálogo constante de la persona que dejamos en casa, o de la abuela, o del abuelo, ¿no es cierto? Porque por ahí hay abuelos que también, por hacer algo bien, sin querer, hacen equivocaciones, o cosas que se creían que estaban bien antes, que no lo son tanto, ¿no es cierto? Porque los niños también, ya lo hemos hablado, que también tienen sensación, entonces hay que tener todos esos cuidados. Y cuando ya van a la escuela, siempre también enseñarles que no se vayan a lugares solos, sino que estén con las amigas. Cuidado por ahí en los baños, siempre está el nena y el varón. Bueno, siempre esos cuidados mínimos, y los varones también, que las mamás les vayan enseñando que a las nenas se las cuida, se las respeta, no se les hace chistes pesados, ni se les baja por ahí el pantalón, que lo toman mucho en la primaria como chiste. Bueno, esto no es tan bueno. Entonces, esos cuidados, si vamos concientizando al niño, son cuidados que vamos a tener de grandes, y cosas que vamos a saber hacer, y no tener estos miedos, ¿no es cierto?, que por ahí nos paralizan, que no lleguemos a que nos pase algo para tener que ir a o hacer una denuncia o poder empezar a hablar, sino que empecemos a... Yo digo que la prevención es el mejor camino y la forma de educar a los chicos, que van a ser nuestros jóvenes y nuestros adultos del mañana. Pero que la educación empieza hoy día, y hay que hacerla con conciencia, siempre cuidando nuestro cuerpo, queriéndonos y enseñándoles a ellos que es su único cuerpo. Y yo voy a hacer una frase que me la dijeron hace muchos años cuando era chica y me sirvió para toda la vida: el cuerpo es uno solo, y como lo cuidemos, como lo queramos, como lo tratemos, él vehículo que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y mientras más lo cuidemos y mejor lo tengamos, es como mejor vamos a llegar a nuestra vejez. Entonces, ese es el secreto, es cuidarnos porque nos queremos. Vamos a un temita musical y ya seguimos. ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo? ¿Cómo te digo en 3 minutos lo que siento yo? Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre, aquel atardecer. Inolvidable aquel día, lo que sucedió. Hace tiempo te buscaba. Y así, el día en que te vi, ha sido fantasía pura desde que te di el primer beso nuestro, nunca olvidaré. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era. Sin dolor. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre. Continuamos con Mujeres Unidas y ahora nos toca nuestra parte legal con Cristina Razo, que quiero que nos cuentes desde lo legal lo que es esto del abuso, del acoso sexual, digamos, de toda la Mira, hay violencia dos, sexual. Hay dos leyes que enmarcarían parte de lo que vos has estado planteando en la editorial. La Ley de Educación Sexual Integral y en la Ley 26.485 la figura de la violencia sexual como una de las modalidades que reconoce la ley como violencia contra las mujeres. En la primera, vos planteabas muy bien el tema de la niñez y la prevención para evitar este tipo de situaciones que dejan marcada a una persona a lo largo de toda su vida y que después es tan difícil remontar este tipo de situaciones. La prevención es esencial en esto y la educación sexual integral desde la primera infancia, desde cuando se inicia el nivel inicial en la escolarización, es fundamental y hoy no la tenemos. En Mendoza creemos con silencio, no hablando de esto, podemos llegar a solucionar algo y esto no es así. En la escuela el primer objetivo que tiene la educación sexual integral en la primera infancia es la prevención, el entender que el cuerpo es mío, mi cuerpo es mío y que tengo derecho a la intimidad y hay lugares que solamente los voy a tocar yo o voy a decir cuando no me gusta que alguien me toque. Entonces, este tipo de cosas se aprenden también. Y es lo que la escuela tiene que empezar a hablar y está previsto en esta ley que no se está poniendo hoy en las escuelas de Mendoza en vigencia. Y por el otro lado está la temática del acoso, la temática de la violencia sexual como en un terreno bastante hoy movedizo, porque no es tan clara la situación, porque es una problemática que por mucho tiempo fue cultural. Claro. Por mucho tiempo las mujeres entendieron que había cosas que despertaban por cómo estaban vestidas y había cosas que tenían que soportar por el solo hecho de salir a trabajar afuera y soportaron el piropo, el cómo te va reina, qué linda que estás hoy, cosas que no tienen por qué decírtelas si vos no querés que te las digan. La forma de saber cuándo algo es un acoso es cuando a uno le molesta, cuando a uno le incomoda. Si uno no está cómoda con lo que se le está diciendo, tiene que decir, no estoy cómoda, no quiero que me lo digas más. Claro. Se me llama por el nombre, se me llama por como uno quiera ser llamada, compañera, amiga o el nombre de uno. Pero estas cosas hay que poder decirlas. Y hasta hace mucho, la que lo decía quedaba como la violenta, la enojona, la de mal carácter, la que le hace falta algo que no tiene. Este discurso machista. Claro, sí. Entonces uno tendría que recibir con una sonrisa cosas que no quería recibir. Y esto hoy sabemos que podemos decir que no. No hace falta la adulación que uno no quiere recibir. No hace falta la palabra que de algún modo menosprecia, porque el decirte reina, el decirte princesa, una compañera, un compañero de trabajo, está menospreciando el por qué uno está en ese lugar de trabajo. Claro. Uno está en ese lugar de trabajo para cumplir un rol, una tarea, por sus capacidades, no está ni por bonita, ni por reina, ni por simpática, ni por agradable, sino que está por otro tipo de capacidades. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar y no tenemos por qué soportar. Claro. Y las mujeres tienen que saber que no tienen por qué soportar este tipo de... Y por no ir a cosas mucho más graves, porque estas cosas son sutiles pero molestan. Sí. Porque el hecho de tocar o de acariciar o de abrazar muy fuerte o de este tipo de cosas también se dan entre compañeros o compañeras de trabajo, entre el jefe, y uno tiene que hacerse la tonta este tipo de cosas. Claro. Cuando el abrazo es muy apretado, cuando la mano está muy cerca de lugares donde uno no quiere que esté, o al pasar el roce, este tipo de cosas no hay que permitirlas. Claro, no, y uno tiene que tener así como esa fortaleza, porque también así como tenemos en los trabajos que hay una cantidad equitativa de mujeres y hombres, hay trabajos que hay más mujeres que hombres, y hay otras que por la actividad hay más hombres que mujeres. Entonces, ¿sabes qué estaba leyendo? Yo siempre busco en el Google, ¿viste? Para ir en la ley 27.206, el artículo 67, que es una reforma que han hecho, que esto no sé si estará en práctica o no, pero cuando la persona va a denunciar, ya cuando ha habido abuso sexual o acoso, y va a denunciar, que lo cuando empieza todo este todo el juicio, todo, que no prescriba, sino que pase el tiempo y que te den el tiempo necesario a vos como víctima, y que no prescriba la denuncia, sino que te den el tiempo eso, y que sigue, que vos tengas ese derecho a defenderte, ya cuando, esto estamos hablando en caso de cuando ya ha pasado. Es que está esto, hay situaciones de violencia sexual que se dan en el marco de tal vulnerabilidad y de situaciones de imposibilidad de denunciarlas en ese momento, claro, que en esos casos la ley ha hecho este tipo de modificaciones, intentando que cuando la persona se encuentre en una situación de mayor fortaleza o haya salido de esa situación, sí, por ejemplo, hay casos de violaciones dentro del matrimonio. Sí. Nosotros hemos atendido varias licencias especiales por violencia de género en la docencia, donde la situación de abuso sexual dentro del matrimonio, sí, se dio por muchos años, claro, por varios años, sí, este tipo de violaciones con un cuchillo en la mesita de luz, y esa persona no puede correrle los mismos tiempos para la denuncia, claro, que en cualquier otra situación, porque la denuncia recién la hace cuando sale de esa situación terrible de violencia, que está condicionada por un matrimonio, por condiciones materiales de vida, por un sueldo y alguien, sí, que está aportando, está trabajando, y ella no es la que mayor aportes hacia la casa. Entonces hay muchas situaciones. Cuando encuentra un lugar seguro, logra salir de esa situación, está en otra casa y está con las acciones legales y tiene a sus hijos e hijas protegidas en esa otra casa, recién, y construye una fortaleza identitaria, otra, puede pensar en denunciar estas cosas. Claro. Entonces no puede prescribir con los tiempos de cualquier otro delito. Sí. Claro, porque nosotros siempre que decimos abuso sexual o acoso, siempre es como que lo hemos referido en el trabajo, en algo afuera, pero que yo también lo he hablado, cuando pasa dentro de la casa, por más marido que sea, porque es hasta difícil de creer, digamos, por ahí vos conversás, ahora ya no, gracias a Dios, pero hace unos años atrás como que no podías pensar que tu marido te violara, por el tema que vos, si vos no tenés ganas de estar en forma íntima con él, es violación, sea tu marido, sea en el trabajo. Pero vos pensás, Betsabé, en lo que ha sido la educación en eso, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo educamos y educaron a las mujeres para ser esto de mi cuerpo es mío? Sí. No era el propio cuerpo. La mujer cuando se casaba ya estaba a disposición del deseo y el gusto del otro. Se hablaba hasta del deber del matrimonio. Del deber, o sea, de la mujer en el matrimonio. Sí, es terrible. Entonces, realmente tiene que ser un placer mutuo, una entrega mutua, algo agradable, claro, algo que tenga que ver con lo bueno del amor, y no con la exigencia del amor, que deja de ser amor. Deja de ser amor. Sí. Pero la mujer en esto estaba supeditada al deseo del hombre, y en eso yo creo que hemos cambiado muy poco. Yo cuando escuchaba la canción de Arjona, Mujeres, me agarraba la cabeza, porque en esa canción que nosotros que cantamos con tanta liviandad, la mujer es objeto del deseo del hombre, sí, es la musa inspiradora de Picasso, sí, es la que si va la luna van los demás. No, la mujer hoy no está para el free pass, para ir para que los hombres vayan después, porque ella tiene que ser la Picasso, la que, sí, pinte, no la musa inspiradora de Picasso, ni que habría escrito Neruda. Ella tiene que ser la Neruda, ella es la que escribe. Sí. Entonces, el otro o la otra puede ser muy inspiradora, pero no tiene que ser solo la mujer, no es nuestra función ser la deseada, la inspiradora, la musa, la que está para el placer del otro, para la inspiración del otro. Y esto lo dice una canción que lo cantamos como si nada, y miles y miles la vitorean. Entonces, en esto digo, hemos cambiado muy poco. Sí. Hoy todavía nos queda mucho para decir en cuanto a que la mujer se tiene que plantear ya no solo como objeto de deseo, sino como deseadora, sino también plantear que su deseo es, y también puede no tener ganas o tenerlas, y es legítimo y puede decir que no. Nosotros teníamos en el plan Jefas de Hogar, que se dio en los 90 en la docencia, teníamos un CEPJA, que es adultas que hacen primaria. La mayor experiencia de esa experiencia educativa no era la alfabetización. Todos creeríamos que, bueno, cuando aprendió a escribir una mujer decía qué maravilloso aprender a escribir. No, cuando terminaban la alfabetización era emocionante ver mujeres con 5 hijos, 7 hijos, que habían querido siempre estudiar, que terminando la alfabetización nos decían: yo aprendí que mi cuerpo es mío, yo aprendí que puedo decir que no. Sí. Que puedo decir que no. Sí, porque también no era una opción. Y sigo siendo yo misma, que esto es lo más importante. No me pierdo como persona, no dejo de ser querida, no dejo de ser respetada. Yo creo la educación, eso es lo más importante que nos puede dar. Sí. La autonomía, el sentirnos dignas y el poder decir que no. Claro. Y la cabeza se te abre a todo este abanico de posibilidades. Y también, mira, yo la otra vuelta lo veía en unas nenas en la escuela, que eso, que las corregí, porque decían, cuando uno dice que no es sí, cuando dice que sí es no. Ay, eso es terrible, también es de Arjona. Dime que no pensando en un sí. Lo más terrible que puede decir después de 30 años de luchar, para cuando se dice no es no. Cuando se dice sí es sí. Aunque uno deje la puerta abierta, se ha dicho no, esa puerta no indica nada. La ropa que uno tiene puesta no indica nada. Esas cosas hay que tenerlas muy claras. Y no nos puede decir un cantante esa barbaridad. No, y hay que empezar a educar desde chicos, desde que son bebés, empezarles a hablar, a cuidar tu cuerpo, quererte, quiero que seas un buen hijo, que te portes bien, o una buena hija, y empezar desde bebés e irles hablando para que uno, cuando van creciendo, tenga ese diálogo, y a medida que ellos van creciendo va a ir ese diálogo de vuelta, porque principalmente empiezan con las caricias, con los besos, cuando son los primeros movimientos de un bebé. Y esto que vos estás diciendo, el respeto de un niño a una niña, de una niña, eso es fundamental en la infancia, porque luego en la adolescencia ya no es momento de andar explicando tantas cosas, sino de realmente ejercerlo. El que una niña, una adolescente esté borracha no me permite nada. Exacto. Como el que un adolescente, un joven esté borracho no me permite nada. Estas cosas tienen que estar claras. Sí. Y en nuestra sociedad hoy no están claras. No, sí. Y ya, mira, este tema me parece apasionante, muy lindo, y da para mucho para hablar. Seguramente después lo vamos a abordar más adelante. Y vamos a ir un temita musical, así ya después venimos con la parte de reflexión. Y muchas gracias, porque la ley es clara y depende de nosotros y como adultos educar a nuestros niños y que haya un buen diálogo para que esto cambie, empiece a cambiar de una vez por todas. Sí, sí, es así. Gracias, Betsa. Me separan nuestras vidas. Me encantó viajar contigo. Me levanté una mañana, tu melodía aún sonaba. Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón. Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación. Y allí no había nadie, tan solo estaba yo. Me vestí de traje y luego en el ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de Inefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor de los... Continuamos con Mujeres Unidas, las 16:31, y antes de seguir les voy a recordar nuestro WhatsApp 2616-208033, se recuerda nuestra página de Facebook Mujeres Unidas Podemos, y no se olviden que por Play Store se baja la aplicación Radio Central Mendoza y nos pueden escuchar, así nuestro público va creciendo de semana a semana, cada día más. Voy a leerles una frase que las tengo acostumbradas y esta encontré y me gustó mucho para el tema de hoy. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió. Y entonces aprendí a ir siempre de frente, contar la verdad. Un día me falló quien menos imaginaba y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de cero. Aunque cueste o duela, el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Y ahora vamos a continuar con el espacio de reflexión con Estela. Y contanos qué nos has traído con este tema fuerte y que tiene tantos tabú en la sociedad. Realmente el tema del maltrato sexual es un tema que por mucho tiempo no se habló, por mucho tiempo se calló, como callan las víctimas y callan... también por mucho tiempo. Sí tenemos que decir que el abuso es una clara situación de dominio. O sea, tener en cuenta que la persona que es abusada ha sido dominada y que la deja indefensa de tal manera frente a la pertenencia más íntima, que es su parte genital y su parte sexual. A su yo más profundo, digamos. Entonces, ese estado de indefección, ese estado de angustia que genera, ha sido por abuso del poder. Cuando el abuso es en adultos o en adolescentes, siempre está el miedo al ridículo, por eso es que no se habla, o por eso no se expone. Porque si van a la policía en muchas ocasiones a hacer una denuncia, no se les cree. Se teme, tiene mucha vergüenza. ¿Cómo voy a contar que me pasó esto, o que me dijeron esto, o que sentí esto otro? Y la víctima pasa a ser victimario, y eso es terrible. La víctima tiene que recordar que le ha pasado algo que no quería que le pasara y que no lo eligió, y que por ende tampoco tiene culpa, y que a veces necesita años para poder hablarlo, para poder decirlo, para poder explicarlo, y a veces hasta para poder denunciarlo. Hubo un caso muy fuerte que fue el Chacal, no sé si se acuerdan, sí, un hombre de 67 sí. años que había tenido sometida a su hija por más de 20 años y había tenido más de 5 hijos, y esa chica cuando cumplió 20 y pico de años, ya llegando a los 30, ahí pudo hablar y esto se descubrió. Pero esto es muy común, y en Mendoza lamentablemente es muy común. Yo conozco de años, en la zona de Luján, había mucha gente que los abuelos eran abusadores, que de alguna manera los padres, que esos hijos eran hijos de su propio abuelo, por ende había una situación de bisnieto, pero también de hijo, una complicación muy grande que dejaba en un estado de indefección tanto al pequeño como a la mamá, que por un lado era nieta, por otro lado era esposa, por otro lado era mamá de un hijo de su abuelo, cosas muy, muy fuertes. Y apareció esta ley, esta renovación de leyes, la 27.206, que resuelve o revé los casos, sobre todo hace una adaptación de sus artículos 20, 63 y 67, donde en primer lugar se trató de que la ley no prescriba, que eso es súper importante, porque justamente la persona abusada en muchas ocasiones no puede hablar y necesita años para recuperarse, sentirse fuerte, sentirse contenida y por ende vencer ese estado de indefección. Y bueno, al no prescribir, ese tiempo es permitido y por ende hay un mayor respeto por la persona, en este caso por la víctima. También resolver la situación de ese tiempo que ha pasado. El jefe de tribunales del Gobierno de la Nación habló de la empatía, de la comprensión que hay que tener con la persona abusada. Imaginemos si esto ocurre en adultos, cuando ocurre en niños o niñas, es peor todavía, es más terrible, y el abusador lo único que busca es satisfacer su deseo sexual. Tiene plena conciencia del daño que hace, y lo que es peor, que no trata solamente de manoseos o de penetración, sino también que expone a los pequeños a observar situaciones de relaciones sexuales o de pornografía. Entonces estos chicos se los, digamos, altera muchísimo su cabecita, se incursiona mal en esas cabezas, por eso las mamás tienen que ser muy cuidadosas, y se los vuelve hasta voyeur, gente que disfruta con el solo mirar, y es una enfermedad seria, es una enfermedad grave. El voyeurista es un enfermo que va como empeorándose en el tiempo. Es una situación compleja, como decimos, y a veces, muchas veces se preguntan, ¿y los padres, las madres dónde están? Los padres y las madres a veces no saben, porque los chicos no hablan, porque los chicos tienen miedo, como dijiste más temprano, sí. Betsabé, de ser retados o de ser... O que no les crean. Exacto, sí. Tienen temor de que no les crean, tienen temor de que está mal. ¿Por qué? Porque estas personas en muchas ocasiones son un vecino, un hermano, un amigo, a veces el abuelito, a veces los propios papás. Yo tuve casos de padres abusadores. Ajá. Yo también he tenido alumnos, alumnas, en esa situación, y hay algunos indicadores que no me animo a decir todos los que sean, pero sí los que yo vi en el caso del aula. Lo primero que yo notaba era la falta de baño diario. la falta de baño diario, el hecho de que... El abandonarse así era un síntoma que las niñas que empezaban a vivir esta situación, que en general a los 9, 10 años, los casos que yo he visto en la escuela... Era esta situación, ¿no? Se notaba mucho en la higiene personal, enfermedades, dolor de cabeza, dolor de estómago, la sensación de no querer jugar, uh-huh, a través del aislamiento. El aislamiento, eso se nota muchísimo. También el hecho de, en el dibujo, usar colores muy fuertes, pasar muchas veces colores rojos, colores verdes, colores amarillos, y el color lila, que tiene que ver con el poder. O sea, que han sido sometidos verdaderamente. Las transparencias. Nunca las transparencias en chicos que ya están en edad escolar son buenas. La transparencia es un gran símbolo de que hay algo no elaborado. Lo menos sería que no elaboró sus propias etapas de crecimiento y desarrollo. Pero puede haber problema de abuso. El cambio de conducta. Un chico uh-huh. pasivo que se vuelve hiperactivo. Un chico hiperactivo que de repente está muy pasivo. Como decías vos recién, que se aísla. Que no termina de estudiar, que sí. ha sido así como un muy buen alumno y de repente se vuelve mal alumno, que un día copia todo y otro día no copia nada. Eso cuidado, porque son cambios que nos están avisando. Los chicos a veces no pueden decir en palabras, me ha pasado tal uh-huh. cosa, y se angustian tanto que realmente lo descifran o lo hacen que el adulto lo descifre de esta manera. Sí, por eso también la importancia, por ejemplo, en el ámbito educativo, de tener variedad de formas de comunicación, no solo la palabra, porque es esto que vos decís, no te puede decir me pasó tal cosa, no todos ni tenemos el mismo proceso ni la misma posibilidad de simbolizar esta angustia, pero el arte, las caretas, el teatro, la música, hay que tener todo este tipo de comunicaciones, sí, sí. de formas, de lenguajes alternativos que son más fáciles de que nos pueda decir de alguna forma simbolizar esta angustia que está sintiendo. Porque pasa que hay una doble figura permanentemente cuando un chico es abusado. Por un lado, la idea de secreto. O sea, hay un secreto, bueno, guardemos un secreto que le vamos a hacer un regalo a la mamá, un regalo al abuelo, un regalo a la abuela. Y por otro lado, es ese secreto que si lo contás, ya perdemos nuestra relación de afecto. Ya sea con el vecino, ya sea con un tío, con un padrino, a veces los propios papás cuando son abusadores. Entonces es un secreto que daña, que hace sentir culpable, que es un secreto que aniquila, claro, internamente. Que hace sentir como que uno es parte, es cómplice de eso. Además, a veces se sienten culpables porque se sienten no solamente cómplices y partes, sino ellos los desencadenadores. Exacto. De ese hecho. Y esto es terrible. Sí. Es muy fuerte para la criatura o para el adolescente que esté viviendo este estado. Lo deja en un estado de indefección muy grande y el yo se debilita fácilmente. Y ahí los adultos lo que tenemos que hacer en principio es creerles, ¿no? Siempre. Lo primero es creer. Siempre hay que creerles. A nuestros hijos hay que creerles. Como recordar ese refrán que dice que los chicos no mienten. Y es verdad que no mienten. Pero sí, también son inteligentes y suelen callar. Por dolor, por temor, por culpa, por vergüenza, por temor al ridículo, por quedar expuestos. Porque no quieren contar que a ellos les ha pasado algo que ellos no querían que les pase. Y lo más importante es que estas personas que sí son protectoras les hagan sentir que ellos no tienen la culpa, que no son los desencadenadores de esta situación, que fueron abusados, que fueron dominados y que fueron exigidos. Por más que esa exigencia haya sido como muy dulce, muy muy de cariño, muy de bonitas palabras. Bueno, y en esto que vos decís, yo pienso en las mujeres y digo, aunque sean grandes, sí, también. En las mujeres también ha habido ese proceso, ¿no? El hacerlas sentir que ellas provocaron esto de alguna forma, y la prensa cuando hace el tratamiento de alguna violación o de alguna situación de abuso. Y los chicos sufren mucho también porque tienen que contar qué les pasó, en primer lugar a la escuela, al directivo, al docente, en segundo lugar en el hospital, en tercer lugar en la parte legal, y eso también los vulnera muchísimo. Entonces por eso esta ley 27206, que es nueva, que se ha reformado, pretende respetar esos tiempos, pretende respetar a la víctima. Por primera vez se habla de esto, de respetar a la víctima, porque si de no darle la víctima tiempo. Se revictimizaba cada vez que tenía que pasar por esa situación, pasar y en el avance es poder proteger. Y fíjate que las estadísticas son escalofriantes. Uh-huh. 28% de los varones de nuestro país, estoy hablando, en un 72% de las niñas, y los agresores en generalmente en un 80% son hombres. Hay mujeres abusadoras, pero en general esto viene de la mano del varón, del sometimiento, de esa educación tradicional que venía donde sí. Lo que el papá decía era lo que tenía que ser, que lo que el hombre decía era lo que tenía que ser. Aún hoy en mujeres vulneradas, en mujeres que viven violencia de género, tienen que demostrar muchas cosas porque la ley todavía defiende demasiado al varón. Sí. Entonces, y también un alto porcentaje de este que estás diciendo de estos varones son miembros de la familia. Sí, lamentablemente, sí, abuelos, padres, vecinos, tíos, padrinos. Y en el caso de las mujeres, las parejas actuales y que se han separado. Esto que dijo Betsabé, que lo reiteraste vos, yo también lo quiero reiterar, que cuando una pareja quiere hacer un cariño que... Si son novios, empezar desde el noviazgo, un cariño que no te gusta, que hay algo que no lo querés hacer, no permitirlo hacer, y eso ya es dominio. Empieza a ser dominio, empieza a ser un pequeño detonante, un pequeño aviso, un tips de los que hablamos siempre de prestar atención. Y dentro del matrimonio, cuando uno no tiene deseos de tener un encuentro sexual, pues es exigido, a veces con presión fuerte y a veces con presión cariñosa, también es violación. Uh-huh. También es una sobreexigencia y también se está haciendo un daño porque se está atacando lo más importante que tiene el ser humano, que es su autoestima y su capacidad de definirse. Quiero, no quiero, este soy yo. Entonces, en esto tenemos que estar muy atentos para vivenciarlo y para que no ocurra, para que deje de ocurrir. Por suerte la ley está empezando a acompañar, va a costar muchísimo porque también la parte policial tiene que acompañar, tiene que creer, tiene que escribir. Uh-huh. Sabemos muy bien que en muchos casos y siempre que las mujeres se quejan públicamente, cuando logran poder quejarse públicamente, dicen exactamente esto: no me creyeron, no me tomaron la denuncia, sí, no me hicieron hacer una exposición. Hoy se supone que tenemos una comisaría de la mujer, pero en realidad sí, todavía hay muy pocas en Mendoza, pero deberíamos tener en todas las comisarías la posibilidad de la comisaría de la mujer, donde es una mujer la que te toma la denuncia y donde se respeta todo lo que está denunciando la mujer, en lo mismo que decíamos de los niños. Lo primero es escuchar, creer y no revictimizar ni tampoco burlarse, porque esto sí se ha dado. Claro, y darle sus tiempos y que... minimizarlo. Claro, vos sabés, sí, que había en un momento donde, bueno, venía a denunciar que le había pegado, que le había violado el marido, y desde la comisaría le decía, bueno, volvé, pórtate bien y todo se va a pasar. Este tipo de cosas, creyendo que las cosas se solucionaban de esa forma, sí, o que no era muy serio la denuncia. Y también para que aprendamos un poquito a saber cómo puede ser una persona que es abusadora, para reconocerla, sobre todo este mensaje es para las mamás. El abusador tiene plena conciencia de lo que está haciendo, no tiene conciencia moral, por ende su satisfacción la siente en elegir, en atrapar y seducir a su víctima, y a veces la víctima tiene 2 años, cuidado que esto a veces empieza muy muy temprano, sí, y es un delito que tiene que estar, que tiene que haber una detección precoz y que la víctima tiene la... digamos, recuperar su contención y su protección. A eso apunta la ley, apuntamos los que hacemos prevención y apuntamos a fortalecer a todos los que educan realmente, a padres, a madres, a docentes. Bueno, Estela, sí, da para hablar más. Yo, mira, no, ni me he metido porque ha estado tan interesante todo lo que han estado diciendo las dos, y sirve porque te sirve para aprender y para que lo puedas transmitir, porque no hace falta que te haya pasado, sino que vos puedes estar atenta y transmitirlo y ir educando a tus hijos para que no pase y cada vez pase menos. Así que muchas gracias, Estela, por el tema que hoy día nos has traído, muy completo y todo. Y bueno, nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Volver a sentirte tu papá, hacer lo que quieras, entrar o salir. Dime quieres un ave se estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quitan los pocos centavos que tienes y luego te dejas solo tal como quieres, sé que volverás el día en que yo te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no tienes más conmigo, nada ahora puede importar, porque sin ti el mundo ya me te digo que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Nos vamos con Mujeres Unidas. Ya en el pedacito final del programa 1651 se nos ha volado el programa, un tema interesante, mucho para hablar, para decir. Y te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033. Por Facebook nos encontrás en Mujeres Unidas Podemos. Y no te olvides de avisar a tus amigas, así vamos creciendo en público. Por Play Store, bajas la radio, Radio Central Mendoza. Ahí nos puedes empezar a escuchar, puedes mandar mensajes. Todos los leemos, los vamos contestando y vamos a ir informando todo. Estela, dos o tres tips antes que nos vamos, porque nuestras amigas lo esperan a los tips. Sí, mira, importante llamar a oficinas fiscal y denunciar. No sentirse culpable cuando el abusado es un adulto. No hacer sentir culpable a un niño porque no es responsable de lo que ha ocurrido. Existe esta ley de protección donde se propone el respeto contra las víctimas del delito de integridad sexual, que es la 27.206, que es nueva. Y la víctima no provocó la situación. Eso que le quede muy claro. No es provocadora de situaciones. Bueno, muchas gracias, porque esos tips son las herramientas de nuestras amigas para que puedan transmitir, para que ellas sirvan, para que puedan enfrentar esta situación. Les recuerdo, nuestra abogada, los días miércoles a partir de las 17 en calle Roja. Ahora cambió los horarios, a partir de las 14. Bien, a partir de las 14 entonces. En Radio Central Mendoza, Rioja, 1509, a partir de las 14. Las esperamos a todo el que necesite. Es totalmente gratuita, es en la CTA. Y la Fundación Accionar, recuerden que en la Plaza del Barrio Cano, los días sábados, a partir de las 11 hasta las 15, con 5 pesos, un pequeño pago ya para poder empezar tu vida laboral y empezar a enfrentar una vida nueva que te la mereces. Y como te digo siempre, no te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. Recordá que el próximo miércoles tenemos un compromiso juntas. Chau, chau. La mirada detrás, no queda nada. En tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando a ti. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan